アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, ay, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos. Pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Mi nombre es DJ Aome, para los que no me conozcan, y para los que sí, pues hola. Yolo, cada que escucha la cortina me dan ganas de bailar. Sí, ¿verdad, Yolo? Es Angelus de Inuyasha, música de fondo. Pues yo creo que ya vamos a colocarla para que la escuchen bien, a todo lo que da. Esta es súper, súper cortinilla. Y esa es la idea, que bailen, que bailen. Pues sí, la vamos a colocar, no sé si ahorita de una vez. Ay, pues yo creo que sí. De una vez. Pues muchas gracias a mi querido Tokishi. Tokishi-kun. Ah, Trolaome me dice. Ah, sí. Pues gracias a mi querido Trolligi por pasarnos controles. Conste, yo inicié bien. Él empezó. Gracias, querido Tokishi. Gracias, compañerito, por pasarnos controles. Espero que se lo hayan pasado muy bien aquí con mi querido Tokiji-kun. Yo sé que sí. Sus negras manos y negras intenciones. Sí, ¿verdad? Ay, ese Tokiji es un loquillo. Pues qué bueno que se lo pasaron muy bien con este Tokiji-kun. Y pues vamos a continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Esto que está comenzando es Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias. Pues nos dejó muy buena audiencia, Tokiji, venga. ¡Ay, madre! ¡Qué bueno! Gracias, mi querido Tokiji. Gracias, gracias, compañero, por cubrir al sensei. ¡Ay, ese sensei! No transmitió hoy el sensei. No sé si va a ser un buen presagio para que transmita Perlita. No lo sabemos. Estamos aquí leyendo recadillos. Recadillos. Pam, pam, pam, pam. Yeah. Jikai. Pues vamos a ver quién. Toki llegó. Aome, corran. Estábamos en 140, pero no sé por qué Serufón. Ya sé, no soy chica. Juas, juas, juas. Estábamos. Akari, dígame, de Perlita ya le iré a mandar el mensaje. Yo creo que sí, ¿eh? Dile que interrumpa su juego, mi querida Akari. ¿Por qué? ¿En serio? Ay, no sé por qué puse esta imagen ahora. Bueno, pues. Bueno, pues. Pues vamos a darle entonces. Pues tenemos hoy un buen tema del día, mis queridos Ran, ¿escuchas? Un buen tema del día. Pablo, ¿quién es Perlita? ¿Martes invocar a Perlita? Sí. Preparen sus sacrificios, chicos. Ay, y ahora ando de güera, ¿verdad? Ya no me acordaba. Ya tan rápido comenzaron con la locura. Voy. Qué bárbaros, qué malos son. 7:14, qué rápido. Gracias, mi querida Cari. Solo tú me apoyas. Gracias, gracias, compañera. Pues un gran saludo a Carlitos Imán. ¿Qué onda, mi querido Carlitos Imán? Master Inu. Sí, no, pero no transmitió el papú de papús. ¿Quién es el Tokiji? ¿Qué tal la foto que te mostré, Tokiji? ¿Eh? Ah, ¿verdad? No se lo esperaba. El Tokiji es un as bajo la manga. Ahí está mi saliva. Estoy ahogando con mi veneno. Pablo B.S. Hola, linda DJ. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias, mi querido Pablito. ¿Lista para este martes lleno de opais, lolis y Yuri? No, no estoy lista. Nunca he estado lista para eso. Pues saludos a Fake y RC Nexus, saludos. Y Kiki Osama ya salió de vacaciones, ¿eh? Qué belleza, comenta. Ay, Kikio. ¿Cuándo será un martes que yo pueda estar sin mencionar el nombre de Kikio? Yo lo sacrificaremos lolis para invocar a Perlita. Lord de Mega, saluditos, dice Pablo B.S. y la cuenta falsa de DJ Yaume como Perlita. Oh, pues. Bueno. Retop Harry dice Opais, oye, sí, qué rico, comenta. Eso fue perturbador leerlo. Ok. Pues saludos aquí al IRC de Radio Anime Nexus. Ven aquí. Aquí está la fiesta en www.animenexus.mx/chat/. Pues aquí me acompaña Karihimura, Naxu, Toki, y anda por aquí, Nes, saluditos, Fargerus también anda por aquí, me quedo Fargerus, Folken, Kino, ¿qué onda Kino? Lord de Megas, Marrón, Pablo anda por aquí, Retap Harry, Urashima Keitaro, Wenlin y Yolo andan aquí. Ok, bueno, aquí andan con los juzbandos. ¿Qué onda con esa? ¿Qué onda con esa? Y pues ya tenemos aquí nuestra imagen compartida. ¿Y qué pondremos? ¿Qué pondremos? ¿Tema del día? Sí. Yo creo que nada más voy a poner, debido al tema, vamos a poner nada más la imagen de tema del día, chicos. Va a ser la misma para pedidos musicales y para tema del día, ¿vale? Para que no se confundan. Llévame el señor Marrón, es de los locutores de Noches de Ron y Café. El programa de terror, sí, sí lo he escuchado, me quedé a Cari. Gracias por la información, pero sí, sí lo conozco. Ya hemos tenido el gusto de escucharlo y de leerlo aquí en la transmisión. Gracias, gracias. Dejen, preparo mi post. Post de tema del día, acá está. ¿Sacrificaremos martes de juzbandos y waifus? No. Es buen tema, pero no. Si inauguramos ese martes de waifus y todo eso, de juzbandos, no, imagínate, Eri Hinamori publicando imágenes de waifus cada 2 segundos. No, nunca vamos a acabar. Bueno, yo digo, los pedidos de hoy deben de ser solo de openings y ending de los 80s y 90s. Qué buena pregunta, mi querida Wenlin. Te has ganado un juzgando. Pues de preferencia, ya que nuestra temática pues es especial de anime, de openings y endings de los 80s y 90s. Pero pues, si no tienes ningún opening que te guste de los 80s y 90s, pues adelante. Podemos incluir otra clase de música. Ahora, Aome se niega a los juzbandos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Solo de juzbandos? Pues sí, estaría bien. De juzbandos, pero somos pocas chicas. Lord de Megas, totalmente de acuerdo con tu comentario. Yo lo digo, me si tuviésemos ese tema, la audiencia sería mayor. ¿Tú crees, Yolo? Sí, no lo sé. Tentador, muy tentador. Listo, ahí está. Ok, chicos, ahí está el post de tema del día. Ahí me van a colocar, de favor, sus pedidos musicales por el día de hoy, ¿vale? Y algún comentario o algo que quieran que diga al aire, pues ahí lo comentamos, ¿vale? Vale. Pues vamos a descargar rápidamente el pedido musical. ¿Qué nos comenta Karihimura? Yo, no importa, con ver cómo sufre con lo que solo hablemos de juzgandos es divertido. Sí. Ay, Hinamori, ¿cómo pudiste apoyar a la selección nacional? ¡Qué bárbaro! No. La verdad, eso es arriesgar mucho. ¡Qué bárbaro! No. Kino, ya llegué. Hola, Kino. Saludos. Perdón, es que no. No puedo dejarme de imaginar al pobre Hinamori. Todo ilusionado con que, ay Dios, ganara la selección y sopas, que no va ganando. No, mis respetos. Retop, Harry. Sí, por eso ya aposté contra ellos. Si quieres dinero, seguro apuesto contra la selección. Ay, perdón. Como lo dije en publicaciones anteriores, yo amo su música. amo sus costumbres, amo su comida, pero no a su equipo de fútbol nacional, por Dios. Ay, se pasaron. En fin, bueno, vámonos rápidamente a descargar el pedido de Pablo BS, que es el anfitrión de la noche. Pablito BS sugirió este tema del día, de openings y endings de los 80s y 90s. Aguas ahí con los que van a postear, chicos. Debe de ser anime transmitido. Openings y ending. Anime transmitido en los 80s y en los 90s, ¿vale? No manga escrita en los 80s y 90s, no. Transmitido. Aguas. Porque ahí en un video que estaba viendo de una página de anime, me parece, estaban colocando a Inuyasha como anime de los 90s, creo, me parece. Y no, Inuyasha se empezó a transmitir en el año 2000. Creo que en el 2003, algo así, no recuerdo bien, 2009, por ahí. Así que aguas con lo que publican. Y pues de preferencia que sean openings y endings de los 80s y 90s, ¿vale? Porque hoy vamos a recordar aquellos temas musicales que nos estremecieron hasta las lágrimas. ¿Qué nos comentan por aquí? A Cari, es que le dijimos a Ige que viera los partidos. La selección mexicana pasó un mal domingo, sí, Yolo. Y Ginamori también, sí, pobrecilla. ¿Qué? Retop Harry, ¿qué onda? Saludos. Antes molaban la selección, ¿o no qué? ¿O no creen como creen? Eran mejores antes y ahora yo digo que antes. No entendí. Sí, yo lo Rana y Medio. Sí, me parece que es de los 90, ¿no? Rana y Medio. Chécalo. Ok, gracias, Lord de Megas. Kelly Himura, y sí, chicos, recuerden pedidos por mensaje privado a DJ Yaume con nombre de canción y artista. Gracias, mi querida Kelly Himura. De los 90. Hay buenas canciones, ¿eh? Estaba checando. Oye, la información. Está, por ejemplo, Corrector Yui. Tiene muy buenos temas musicales. Estaba también Zoids. Ya tiene rato también Zoids. Digimon me parece que también es de los 90s. Ahí hay que corroborar esa información. Pues hay varios animes. Hasta estaba viendo la de los mosqueperros. Yo pensé que era una animación estadounidense y no. Investigando más me enteré que era japonesa. No sé si se acuerdan de los mosqueperros y de D'Artagnan y todas ellas. Estaba padrísimo. D'Artagnan, ¿no? Se llamaba en esa serie. Estaba muy padre. Cybercat, sí, también. Sakura Card Captor, exactamente, mi querido Brian Vázquez. Tú sí sabes por dónde va el tema del día de hoy. Pues sí, hay varios temas que... Rosario, no, yo creo que no, mi querido Carlito Simán. Yo creo que la vamos a invitar para otra ocasión a Rosario, porque como que la temática no se presta. Y aparte, como ando de güera, como me pinté el cabello de güero, ahí como pueden ver en el Face, pues se la va a pasar burlándose de mí. Y yo la conozco. Va a ser aquí una batalla campal próximamente, ¿vale? En agosto traemos a Rosario. Y a ver si a Giselle, ya tiene rato que no traemos a Giselle. Ahí sí, Pablo ves. Ahí sí puedes decir lo de la doble personalidad y no sé qué. Ahí sí te la creo. Y pues bueno, vámonos. Vamos a descargar el pedido musical de Pablo ves. Y pues yo creo que voy a colocar de una vez aquí. Vamos a colocar la de Angelus. Porque está medio triste tu primer pedido musical, Pablo BS. Me los vas a hacer llorar. Y pues el chiste ese de Alianza Anime pues es levantar el ánimo. Seguir con la buena energía que tenían en Tokyo Mix. Pues ese es el chiste, seguir con la buena vibra. Así que vamos con tu pedo musical y continuamos con Angelus ya, porque el público lo pide ya. Clama Angelus en versión original, pues vamos a escucharla. Ya para que conozcan esta super rolita, les recomendamos también el video musical. Está muy... ¿Cómo se podrá decir? Muy exagerado, pero vale la pena, Está padrísimo, la verdad me gusta cómo maneja la temática esta canción de Angelus. Bueno, pues vamos a ir descargando el pedo musical en lo que voy viendo qué otros pedos musicales nos van haciendo y empezamos a leer comentarios. Vale, chica, y pues ya rugieron. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Mientras vamos a buscar Angelus para que le escuchen. Ah, está genial. Y no porque yo lo diga, sino que está genial. La verdad me gusta mucho. Me gusta mucho esta rolita de Angelus. No nos digas, hombre, se nota, sí, ¿verdad? Se nota. Déjenla, voy buscando para que la chequen. Está padrísima. La de Angelus. Es más, la vamos a colocar. Sí, de una vez ya. Ya para quitarme la espinita de. Sí, ahorita la colocamos, Y pues recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. La 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues estamos aquí, todos los escuchas, todos los locutores, conviviendo, pasando buenos momentos, escuchando buena música. Ah, escuchen ahí al primo auto DJ, ya con nuevo contenido musical. Ya varios de los locutores pues ya están contribuyendo ahí con sus mejores canciones para incluir en el auto DJ. ¿Sale? Ahí para que lo chequen. Ahí está. Dejen aquí, le cambio unos símbolos al nombre porque si no el Sam se pone loco. Déjenme aquí, checo. Angelus, no me está buscando Angelus. Ándale, papu, busca Angelus. No, ahorita lo traemos. Mientras vamos a escuchar el primer pedo musical de la noche. Los sueños de antaño. Vamos a escucharlo. De Fly, si no me equivoco, ¿verdad? De Fly, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Vías de contacto, pues ya lo sabes, estamos en el IRC, www.animenexus.mx/chat/. Aquí andamos. Y también estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, ahí nos encuentras. Chica, y pues vamos con esto, pedido de Pablo B.S., el anfitrión de la noche. Y recuerda que hoy vamos a escuchar los openings y endings de los 80s y 90s, que pues significan algo para ti. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. ¡Comenzamos! quien ni sé. Recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer, pues solo así, al verme ahí, seré feliz. El camino recorrido vive en mi corazón. Cuando miro hacia el sol, puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez. Para vivir ese ayer, los sueños de antaño me han demostrado que vivir no es solo pasado, sino presente y porvenir. Jamás me olvidaré de imaginar, pues solo así podré soñar y continuar siendo feliz. Aún guardo en mi pecho de aquel ayer, cuando aprendí y entendí lo que es vivir. Cada vez que miro al cielo empiezo a recordar cuando estaba ahí cerca de ti. Son aquellas emociones las que me hacen sentir la dicha de mi existir. Los sueños de antaño aún los llevo aquí en mi ser. Recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. Jamás me olvidaré de imaginar, pues solo así podré soñar y continuar siendo feliz. Podré soñar y continuar siendo feliz. hecho, es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, qué rápido, ya son las 7:39, por Dios, rapidísimo, ¿cómo se pasa el tiempo tan rápido? Ay, pedido de Excel Saga, el opening, oh yes. Chica, muy bien chicos, ustedes sí saben. Si saben por dónde, en qué línea del tiempo andamos. Perdón. Digo, ok. ¿Esto por qué aparece? Bueno, a ver, vamos a pucharle aquí. Espero que no sea virus. Si no, ya. Ya bailamos. 7:40. Ay, qué rápido. Ok, bueno, pues vamos a ver. Si la reproduce, si no, creo que por aquí tengo el de Excel Saga, porque me lo manda con una extensión diferente. No sé si me pusiste MP4, a lo mejor pudiste poner. A ver, dejen ver. Es una corazonada. No veo. Aquí está, aquí está. Bueno, pues te vamos a buscarlo. El de Ranma, perfecto, ya lo tengo. Perdón, es que ando organizando el siguiente bloque musical así rápidamente. Tenemos comentarios, pero no sé si quieran ese pedido musical. Recuerden que hoy el post del tema del día y el post de pedidos musicales va a ser uno solo. Ahí en post del tema del día, de favor, coloquen el link de descarga, ya sea de Mega o de YouTube si quieren, de su pedido musical de los 80s y 90s, o si quieren de otro anime también es válido, pero pues de preferencia me gustaría que respetáramos la temática del día de hoy con openings y ending de los 80s y 90s, de favor. Ok, pues vamos a Saga, vamos a descargar el de Excel Saga. Creo que por aquí lo tengo en mi super disco duro. Mientras vamos a leer comentarios en lo que mi pequeña miren, este está muy bueno. Perdón. Bueno, pues recuerda que hoy el tema del día es especial anime de openings y endings de los 80s y 90s. Y pues ya tenemos varios comentarios. Vamos a dar lectura. Pablo Capalaura dice: buenas noches, DJ Ome. Ya comenzando este gran San Martes. Ahí tú sí sabes. Claro, es San Martes, aunque le duele el toquillo. Bueno, el ending que más me gusta es el de Ángeles Fuimos de Dragon Ball Z. Ah, muy lindo. Ay, directo al cocoro. Y en opening no sé por qué, pero es Cybercat, Kuro-chan. Mi pedido musical es Ángel, la niña de las flores, o Lady Oscar. Ah, ok, Pablo Capa, déjeme checar si lo tengo, si no, de favor, ponme ahí un link de descarga, ¿sale? Para irlo descargando. Ryan Vázquez, hola DJ Yome, ¿cómo estás? Referente al tema, todos los openings de Sakura Card Captor, que son de los 90s, me gustan. Y endings, hay muchos. Los de las guerreras mágicas son muy buenos. Ok. Francisco José dice: Cowboy Bebot, su pedido, su música es genial. Chica, pues tenemos ahí varios. Vale. Mientras, pues estamos ahí descargando los demás pedidos musicales. ¿Y qué tal, Ya colocamos Angelus, ya por fin conocieron a Angelus. Les dije que era muy buen pedido musical Angelus. Ah, me encanta. Mi querido Angelus, no lo cambio por nada. Bueno, pues el toquillín ya se fue. Ay, ese toquillín. Ah, ok, gracias, Kino. Otro link. Va, que va. Ok, no te apures. Sí, gracias. Entre más rápido me mandes el link de descarga, más rápido coloco su pedido musical. Pues ya no perdemos tanto tiempo en que yo averigüe qué pasó, ahí corrigiendo pedidos, buscando en el disco duro. Así, en fa. Descargamos pedidos musicales. Y por cierto, el próximo mes de agosto, ya unos días, del mes de agosto, pues va a ser el onceavo aniversario de Radio Anime Nexus. Sí, fue 11 años de esta gran radio. 11 años, qué rápido. Yo llegué en el séptimo aniversario, creo, 7, 8, 9, 10. No es cierto, en el octavo aniversario, 8. ¿Sí? No, en el séptimo. Sí, séptimo, porque ya llevo 4 años aquí. Ay, gracias. Sí, ya está aquí. De Excel Saga. Gracias, Kino. Tú sí sabes. Listo. Ahí está. Vamos a formarlo aquí en el Sun Broadcast. Ya, para que se vaya enlistando, digámoslo así. Y me falta un pedo musical. Aquí hay otro pedo musical. Dice Fargerus, hi, moshi moshi. No había pasado el saludo. Saludos. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, mi querido Fargerus. Me quedé esperando ese audio, Fargerus. Dice, y el opening que más me gusta de los 90s es Chala Chala, porque ese fue de mis primeros animes y crecí con ellos. Ok, entendido. ¿Podrías ponerla, porfis? Con todo gusto. Jika, y pues vamos a descargarla de una vez. Ya tenemos nuestra tercia. Nos vamos con 4 pedidos. Sí, vamos con 4 pedidos. Vamos a alocarnos el día de hoy. Y vamos a hacer bloques de 4 pedidos. ¿Qué les parece? Para así acabar todos mis pedidos musicales. Y ya, que no les queda de ver ninguno. Por cierto, ya checaron el podcast. Ah, por ahí estábamos rifando el segundo pedido musical, ¿verdad? Pero nadie. Qué lástima, nadie lo quiso. Qué barbaridad. Pablo Capa, y ya estamos a escasos minutos de comenzar un nuevo programa de Alianza Anime con DJ Aome en otro genial San Martes. Solo por Radio Anime Nexus, la número, la única y nada más. Bueno, también se vale. Gracias, Pablo Capa, por la promoción. Muchísimas gracias. Shaman King. Wow. Giro inesperado. Pensé que ibas a pedir Shala Shala, mi estimado Fargerus, pero también Shaman King también entra en categoría de animes 80s y 90s. La la la la la la la. Muy bien, pues vamos a descargar este. Y nos falta. Entonces nos faltaría nada más un pedido musical para este primer bloque de 4 pedidos. Vamos a ver si tenemos algo más aquí en el IRC. Vamos a ver, si no, pasamos a Facebook de una vez. Hoy ya tenemos 3. Se me olvidó por completo, comenta Fargerus. Sí, lo noté. Bueno, gracias, mi querido Fargerus. Hiro dice, gracias. Este link está mejor porque el otro tiene una intro. Ah, bueno, ok. Pues vamos a descargar este entonces. Giro, vamos a repetir la descarga. Tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Pues vamos a descargar. Y creo que por aquí tenemos otro pedido musical en el IRC. Akari Himura no pide. Qué curioso. ¿Y dónde está tu juzgando? Me queda Akari Himura, Eddie Cyborg. ¿Dónde anda? Qué raro, ¿no lo leo? Oscar, ya estoy buscando el mío. Ok. Lord de Megas. Lord del Mega, perdón. Kampai, comenta Wenlin. No la encuentro. Ya me extraña, mi querida Cari, que tú estés sin pedido musical. Eso es raro. Eso es porque algo va a pasar. Ok, pues ya les estamos descargando nuestra última canción del primer bloque musical. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. De Ranma y medio, me encanta, Ranma y medio. Tan, tan, tan, tan. Ya se está descargando. Oscar, ¿qué nos comenta? Este es mi pedido, Prop of Myself, el opening de Server Marionette. OJAX, gran serie de mi infancia. Oscar, qué buen pedo musical. Sí, llegué a ver Saber Marionette. La llegué a ver. Ah, sí, me encantó. Bueno, la primera parte, porque ya después a la J y quién sabe qué, ya no le entendí nada. Me perdí completamente. Tan, tan, tan, tan. Pues vámonos entonces. Vámonos con estos cuatro pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos a Radio Anime Nexus. Ahí está, perfecto. Dejen acomodo mis piezas de una vez. Los tres y la cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta, cuarta. Aquí está, perfecto. Ahí, perdón, ahí está. Así como les comentaba, pues ya viene el 11º aniversario de Radio Anime Nexus. No se lo pierdan. Va a haber programas especiales. No sé si haya premios, yo supongo que sí. Pero estén muy atentos a lo que tenemos para ustedes en este mes del aniversario de Radio Anime Nexus. Y pues yo por mi parte, pues vamos a hacer el programa de tus chascarrillos en Radio Anime Nexus. Así que lo vamos a hacer en agosto. Recuerden que el de tus chascarrillos en Radio Anime Nexus, pues se trata de anécdotas graciosas que te han pasado aquí en la radio con algunos de nosotros, los, y ya me ganó el pedo musical, con alguno de los locutores o con alguna escucha también, podría ser. Ay, qué buen pedido musical. Bueno, ahorita lo colocamos. Y pues esa va a ser la temática de tus chascarrillos en Radio Anime Nexus. Para que no te lo pierdas y pues participes en este programa especial. También Ramen Gears, iba a decir, perdón. También Power Gears, programa de las locutoras de RAM, cuando ahí nos juntamos. También va a haber una emisión especial de Ramen Girls en agosto para celebrar el aniversario de la radio. Estén pendientes. También vamos a estar por ahí participando. Listo, ahora sí, ya están nuestros pedidos musicales formaditos. Vámonos rápidamente. Afiros, ok, ahorita lo colocamos. Vamos con el primer pedido musical, que es de Hiro. Vamos con ese Hiro, como el de la película, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Grandes Héroes, ¿no? Creo. Bueno, vamos con tu pedido musical. El opening de Ranma y medio, Pequeña Cita, si no me equivoco. Sí. Vamos a escucharla seguido del pedido de, por aquí lo tenemos, de Kino, si no me equivoco también. Tema de Excel Saga. Pues vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Shaman King, pedido de Fargerus, y terminando con el pedido de Oscar, con el pedido de Saber Marionette. Pues vamos a escuchar estos cuatro super pedidos musicales y enseguida regresamos. Mientras, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. See you. Chica y Shaman King. Y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continuamos. Yeah. con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Max, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime del Sur. Chica, y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, le duela a quien le duela. Ok, estén por seguro que estás sintonizando la mejor radio de música anime. Es más, un fuerte aplauso a todos ustedes. Felicidades. Es la mejor... la mejor decisión que pudieron haber tomado, chicos. Yo sé que hay muchas radios, pero Anime Nexus. Solo hay una, y esa es Radio Anime Nexus. Felicidades, están en la número uno y nada más. Ah. Ok, bueno, pues vámonos con más comentarios, más pedidos. Eduardo Gremori nos comenta en inbox, dice, ¿qué tal tu inicio de semana? Pues muy bien, gracias mi querido Eduardo Gremori. Hola, buenas tardes, saludos DJ Aome, saluditos. Omar Yunga, hola DJ Aome, espero que te la estés pasando bien como siempre. Con respecto al tema de hoy, me pones la rola de Gundam Wings Opening 2, saludos y un gran abrazo de esos que rompen costillas desde Ecuador, saluditos. Te dejo el link por si las dudas. Qué amable. Muchísimas gracias, mi querido Omar Yunga. ¿Qué están haciendo ahí en el IRC? Dios, no sé qué están haciendo. Facu Julián, sí, martes de Aome. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, mi querido Facu Julián. Openings favoritos, el primero de Digimon, Pegasus Fantasy, Luz de Luna, y el primer opening de Dragon Ball. Ay, ok. Pues ahorita colocamos alguno. Gracias por la participación. ¿Qué nos comenta Pablo B.S.? Hora de la nostalgia, sí, ¿eh? ¿Qué es para la nostalgia? Comenta. Yo participé para el segundo pedido y aún me despreció. ¿En serio? ¿Tú participaste para el segundo pedido? Ay, a ver, ahorita lo checo. 10 panes. Pero vamos con más comentarios. Ya tenemos aquí. Wenli nos pide Ohome no Bakudan, opening de Yuyu Hakusho. Perdón, Hakusho. Ya lo tenemos formado también. Luis Alejandro, hola, hola. DJ Ohome de vuelta al Face. Y pues bueno, los temas de mi infancia. Me diste en el centro, vaya que sí. Orphan, Saber, Marionette, Captor Sakura, Cowboy, Bebop, en fin, un gran saludo a todos los oyentes y a tu linda voz. Ay, qué lindo por lo de la linda voz, muchísimas gracias. Y él pide el primer ending de Kuro-chan. Buen tema musical, ahorita lo colocamos. Perfecto, pues vamos a escuchar temas, más temitas. Vamos a escuchar más temas de la nostalgia directo al Kokoro. Omashi, hola DJ Ohome, si te queda tiempo me podrías poner el ending 1 de Slam Dunk. Uy, es así, directo al Kokoro. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues vámonos con el siguiente cuarteto de pedidos. Vamos con el tema de One Piece. We are opening 1. Pedido de Afiro, si no me equivoco, del año 1999. Pues vamos a escucharlo. Sigue el pedido de Lady Oscar, el opening. Pedido de Pablo Capa. Continuando con el pedido de Brian Vázquez. Vamos a complacerlo con el opening 1 de Sakura Card Captors. Y terminando este cuarteto de pedidos con el pedido de Francisco José, el tema de Cowboy. Vamos a escuchar el opening. Y pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus. Estamos con los openings y endings de series de los 80s y 90s, directo al Kokoro. Vámonos con esto y enseguida volvemos. We are. Shikai, vamos a escuchar a la reina Loli, Sakura Card Captor. Enseguida regresamos. Thank you. Hinata tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Tan tan tan tan tan tan, qué rápido, hemos regresado. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y en este programa que se llama Alianza Anime con DJ Aome. Y sí, ya se está prendiendo esto. Lo curioso es que ya son 8:24, ya casi a media hora de retirarme, qué lástima. En fin, espero, si transmite Perlita, que siga subiendo la audiencia, chicos. Genial, pues muy buenos temas musicales, Papus y Mamus, el día de hoy, qué bárbaros. Estamos arrasando con la radio el día de hoy. 5 pedidos, no, porque este está muy largo, no, mejor este en el siguiente bloque. Listo, perdón. Anda ahí, poniéndome... Kino, yo escuché 24 horas con DJ Aome. ¿Perdón? No. Nunca dije eso. La reina Loli. Pues es que... ¿yo qué culpa tengo? Luego habla de Papus y Mamus. Oscar, bueno, eso ya tiene rato. Ok, tenemos dos pedos musicales. Perfecto. Aome habló como adolescente de internet. Oh, gracias. Eso me hace muy joven. ¿Qué pasó con la reina Loli? Ah, lo que pasa es que yo he escuchado a Tokiji que llama a Cardcaptor Sakura la reina Loli. Se nos achivoló. ¿Qué es eso? Y pues yo escuché que este Tokiji, después de que confesó que tiene 2 closets en su cuarto, no sé para qué, la verdad. Si ya con uno estaba metido en problemas, pero en fin, tiene 2 closets. Dicen por ahí que uno para entrar y otro para salir. Pues confesó que la reina Loli es Sakura Cardcaptor. Yo no sé. Ya más repito. Tabo, ¿qué onda, mi querido Tabo? ¿Cómo estás? Aquí yo bien, ¿y tú? Bueno, aquí me están haciendo bullying, ¿eh? Saludos a mi querido Valente, hola. Saluditos, vamos a ponerle, porque luego dicen que no hablo. ¿Qué onda, lobito? Saluditos. Chica, llegué tarde, pero ¿qué tal ese intro? Sí, ¿verdad? Muy chévere, ¿no? ¿Qué nos comenta Pablo? Sí, yo escuché eso de la reina Loli. Ajá. ¿Verdad que sí? Yo lo aprendí de ahí. De Tokiji-kun, pues qué culpa tengo. Si Tokiji está a las 24 horas del día transmitiendo. Lord de Megas dice, nunca apuestas a tu país. Uy, ahí te hablan, Erigina Mori. Ay. Lord de Mega, ese incluso es para la ropa y el otro para qué será, sepa Dios. Bueno, ya. Bueno, pues vámonos con más comentarios y más pruebas musicales. Porque esto se está acabando. Sí, mi querido Hinamori. Lo siento, pero ¿cómo se te ocurre? Por Dios, ¿cómo se te ocurre apostarle a la selección mexicana? Por Dios. Yo sé, duele eso, duele que tu equipo nacional pierda, pero pues, ¿cómo se te ocurre apostar por ellos? No. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de... ¿quién sigue en la lista de pedidos musicales, Aome? Pues sigue Wen Lin, Aome. Vamos con el opening de Yu Hakusho. Vamos a escucharlo. Sigue del pedido de Luis Alejandro. tema de, si no me equivoco, el ending de Kuro-chan. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Edwin Heredia. Vamos a escuchar tu pedido musical, Get Alone. Y terminando este bloque con el pedido de... Ay, ¿este quién la pidió? ¿Este quién la pidió? Omashi, no. Aquí tampoco. Creo que fuiste tú, Akari. Ay, Hoshi. Ah, sí. Y con tu pedido musical me queda Akari. Vamos a escucharlo. El tema de... Opening 1 de Corrector Joy. Pues vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y de Alianza Anime, por supuesto. Estamos con openings y endings de los 80s y 90s. Vamos con esto y enseguida regresamos. Dog. Avanzaremos a la batalla que se desarrolla cielo me encaminará a todos mis amigos a la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos a esta batalla que a toda costa hay que ganar. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa, juntemos el valor y avanzaremos. Vencerán, ya verán, se arrepentirán. La leyenda de la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y estamos de regreso ya a 40, bueno, no es cierto, a 40, en serio, no, a 20, perdón, ya me está pasando de tiempo, 130 de audiencia, oh, por Dios, qué padre, y según aquí los datos del SAM, es lo máximo que ha habido de audiencia hasta este momento. ¡Wow! Pues muchas gracias, chicos. La verdad, es algo que no esperaba. Dije, oh, pues ¿cómo voy a superar al Tokiji? Y sí, wow, pues muchas gracias, chicos. Gracias, gracias por el apoyo. Sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Y bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¡Ay, qué lástima! Y tan buenos pedidos musicales que hay. Pues si llega Perlita, yo creo que voy a hacer lo mismo que la otra vez. Machi DJ, yo me tiene el poder. ¡Ya tengo el poder! ¡Shira, shira! Opening, especialmente si sí, el opening de Blue Seed, no sé si se pronuncia bien. Perdona, Cari. Las Guerras Mágicas fue otra serie que me encantó ver por allá cuando aún era un pequeño, lleno de ilusiones, comenta Oscar. Vale, GK. Aún no responde, Cari. Y entonces, como que no sabemos nada, ¿va? Y nos seguimos de largo. Y cuando llegue a Cari, ya. Desaparece el día y hombre. Oscar, ¿es mi impresión o fueron más openings que endings? Pues normalmente, fíjate, predominan más los openings que los endings. No sé, como es la presentación de la serie, pues se te queda más marcada. Esa es mi opinión. Pues vámonos con los siguientes. Falta un falta un pedido para este cuarteto de pedidos. Kino, es por eso que no transmites porque dijiste que siguen 24 horas, que no, na. Yo dije Radio Anime Nexus, la 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso fue lo que dijimos. No te confundas, ¿quién eres? Omachi, no es cierto. Oscar. No es cierto. ¿Quién fue? No lo veo. Oscar, ¿no? Sí, ¿verdad? Eres tú. Fly me to the moon. Sí, padrísimo, ¿eh? Esa. ¿Quieren DJome 24 horas? Junten 12 podcasts y asunto arreglado. Comenta el Hinamori. Ajá. Si ni oyen los podcasts, ni sé para qué los grabo, si ni los oyen. ¡Qué bárbaros! Yo que estoy ahí, gastando la voz. ¿Vendará? ¿Vendará DJ Aoma? ¿Qué? ¿Desmadrugado? Me quedo Erigin Amor y... Oye, ya estamos esperando esos viernes de juzgandos, ¿eh? Erigin Amor. Bueno, pues vamos con estos tres pedidos por lo mientras. Lo que sigo descargando pedidos. Vamos con el tema de... Oh, sí, Sit My Eyes Only On You. Pero de Slam Dub, si no me equivoco, ¿verdad? Me quedo Mashi. Vamos a escucharlo. El ending, miren a los que podían ending. Vamos a escuchar el ending de Slam Dunk. Continuando con el pedido de Oscar. Tema de opening de Blue Seed Set. Vamos a escucharla. Es que con Perlita me da miedo no pronunciarlo bien. Y continuando con el tema de Luz de Luna. Uy, de Sailor Moon. Pedido aquí de Facebook. De. Por aquí tengo el dato. El dato por aquí lo tenemos. Pedido de Facu Julián. Ay, claro. Bueno, pues vamos a colocarlo así, enseguida regresamos. ¿Sí, Omachi? Ok. También mío, ¿eh? Es muy buen ending. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio. Ay, mire, continuando con Evangelion. Pedido de, si no me equivoco, de Luis Castillo. Pues vamos a escuchar tu opening de Evangelion. Ah, oh, buenísimo. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus. ¡Qué buen pedido musical! Coming. 知らない痛い気な瞳だけど、いつだけ Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Chica, ya cumplimos las 2 horas de programa. 130 de escuchas. Ok, 9 y 5 de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está Perlita? Buena pregunta. Bueno, pues... ya hasta me da pena decirles porque no me creen. Ok. Bueno, Perlita me acaba de hablar. Dice que si la puedo cubrir unos minutillos en lo que ella llega... Así que vamos a colocar los últimos pedidos musicales que tengo aquí pendientes en lo que llega Perlita, ¿vale? Eso va a ser lo que va a pasar ahorita, la cubrimos, así que no se despeguen de la sintonía si va a venir Perlita. Eso me dijo hace rato, así que no se vayan a ir mientras vámonos con los temas musicales que tengo pendientes acá. ¿Y quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Vamos a ver. Oh, ya van a empezar. Los más chistosos de la radio. Kino, Perlita no aparecerá, créeme. Tú sigues transmitiendo. ¿Por qué dices eso, Kino? Oh, por Dios. Dice, pensé que Perlita iba a fallarnos. No, machi. Ella dijo que venía. Bueno, pues aquí en el IRC sigue a Cari, sigue... Ah, Eddie Cyborg, ¿qué onda? Sigue el desmadrugado, Eddie Hinamori, Falken también, Kino, Hiro también, Omashi, Oscar, anda por aquí, Pablo, Ratop Harry y Urashima Keitaro, pues siguen aquí, al pie del cañón, yes. Por eso me caen bien, también a Carlitos Imán, saluditos a Tavo, a Farguerus, al Lobito, a mi querido Valente. Y pues a todos los que están sintonizando. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues vámonos con el tema de Ángel, la niña de las flores de Capitán Memo. Vamos a escucharlo. Pedido, si no me equivoco, vamos a ver de quién es el pedido musical. A ver, déjenme ver por aquí. De Pablo Capa. Seguido del pedido de Pablo B.S., el tema de Rana y Medio, el opening en japonés. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y pues enseguida regresamos. Vamos con estos dos pedidos musicales. Y ya volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime.

Ultraman, Ultraman va a llegar. Ultraman, Ultraman, emociones nos va a dar. En unos 10 millones de kilómetros de amor, a través del cielo azul. Chica, y vamos a escuchar Zoraido Days. Vamos con esto y enseguida regresamos. El anterior fue el pedido de Rolando Hernández. Dime si puedes oír el sonido que hace mi voz. Lo absorbió la oscuridad, no puede regresar. Si este mundo tiene un plan para todos y por igual, lo que yo pudiera sentir de nada. Comienzo a avanzar, porque es momento de correr. Puedo Chica, ya regresamos 2:14 de transmisión, por Dios. Ok, bueno, consta que estamos cubriendo a Perlita el día de hoy, ¿vale? Bueno, en lo que llega a su casa y prepara todo para su transmisión. Así que no se vayan porque en segundos viene Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo. Mientras, pues vamos a colocar los últimos pedidos musicales. Ya solo nos queda uno. Me quedó Eddie Cyborg. Tu pedido ya fue colocado anteriormente. Ese tema de Fly ya lo colocamos. Y de modo que lo repita, ¿verdad? Gómené, pero ya lo colocamos. Vamos a terminar con un clásico de clásicos, ¿eh? Qué gran final vamos a tener. Kina. Ok, piensen en los niños. Sí, bueno, vamos a aclarar eso. Tenjun Topa Gurren Lagann es del año 2000, cacho. Pero pues dijimos que podíamos colocar uno que otro pedido, ¿vale? Del año 2000. Pero pues aclarando eso. Así como Inuyasha, ya saben que Inuyasha no es del 90, sino ni de los 80, es del año 2000. Pues ahí va la audiencia. Yes, Jikai. Hoy estamos imparables, chicos. Imparables. Ay, qué buena onda. Ok, vamos a despedir con ese pedo musical, Pablo B.S. ¿Qué más comentan por acá? Pues vamos a comentar rápidamente noticias en lo que viene Perlita. Saludos a Lobito. Es el Lobita. Eran 24 horas de DJ Yaome. Ah, caramba. ¿Dónde dije más bien que íbamos a 24 horas? No, no, qué barbaridad. No aguantan. Es más, ni yo aguanto estar transmitiendo 24 horas, por Dios. No. Bueno, pues vámonos con... ¿Qué pasa, Eddie? Eddie Cyborg. Pasa, me quedó Eddie Cyborg. Pues aquí tenemos noticias. ¡Noticias! ¡Rápido, rápido! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No veo tu comentario, Eddie Cyborg. Mi canción, sí, ya la pusimos, Eddie Cyborg. Gómené. Bueno, ya transmitimos más de 24 horas. Dice noticias: Sorato Umino Aida, nuevo juego para iOS y Android, tendrá anime para TV en 2018. Chéquense esta nota. Me gustó más por lo que trata el juego. La sinopsis está algo loca. Trata que en el año 20XX todos los peces han desaparecido de los océanos del mundo y solo quedan ballenas. El Ministerio de Pesca ha hecho cientos de experimentos y ha comenzado el proyecto Tanques de Peces Universales, con el cual crearán grandes peceras en el espacio donde crían peces. O sea, qué loco. Omashi, las noticias de última hora de DJ Yaome. En Onomichi se crea así la Unión de Pesca Universal de Onomichi, donde se entrega a futuros pescadores espaciales. Este nuevo proyecto ha proporcionado gran oportunidad laboral a hombres y mujeres por igual. Y la demanda de pescadoras espaciales, escúchenlo bien, pescadoras espaciales, es cada vez mayor, con lo que 6 nuevas chicas se unen como cadetes a la academia tras ser seleccionadas de entre todas las aspirantes. O sea, qué loca sinopsis. ¡Qué loca! Ballena, ballena, como te lo has madrugado. News con DJ Yaome, Rob Harry. ¿Esa mera le buscando a Memo? No. ¡Es un juego! ¡Qué barbaridad! Shingeki no Kyojin, en otras noticias, incluirá una nueva OVA con su tomo recopilatorio número 24. El equipo de la revista Betsa Shonen Magazine revela recientemente durante una emisión en directo que el tomo recopilatorio número 24 del manga Shingeki no Kyojin incluirá una OVA en DVD. El equipo no revela detalles del contenido del OVA, pero sí indicaban en el tomo recopilatorio 23 que estará a la venta el 9 de agosto en Japón. Dará más información al respecto de esta de este tomo 24. ¿Qué les parece? ¿Qué se fumaron esos tipos? No lo sé. Es lo que me preocupa, que ya no están teniendo. Es la de Fly, no la de Flitete. No, por eso la de Fly. Mi querido Eddie Cyborg, ya la colocamos al principio del programa. Fue el primer pedido musical, la pidió Pablo Bese. Se fumó el regreso de ballena, dicen, sí, está algo loca esa temática. Ah, aquí está una noticia. Eiichiro Oda y Marty Aldestein hablan sobre la futura adaptación a imagen real de One Piece. Sí, live action One Piece. No sé si será buena idea. Bueno, vamos a ver qué comentan. Dice el productor Marty Aldestein, productor de Prison Break y Teen Wolf, eso no es bueno, adaptará a imagen real la serie a imagen real la serie de Cowboy y One Piece. Recientemente hizo unos comentarios con respecto a la adaptación live action de One Piece. Dice, soy fan de One Piece desde hace 20 años, es un honor que Shueisha y el señor Oda me encomienden tan importante labor. Estoy entusiasmado por poder dar lo mejor de mí, por hacer que One Piece sea un éxito. Creo que este proyecto puede marcar un nuevo récord histórico en costes de producción para una serie de televisión. La fama que tiene la obra a nivel mundial merece una producción de tamaño escala. Pues ojalá no nos decepcione este nuevo live action. Bueno, pues creo que ya fueron las noticias más relevantes. ¿Ya? Ok, pues ya está Perlita lista. Perfect, Irgillón. Últimos avisos parroquiales. Bueno. Pues el próximo martes, el próximo San Martes de Alianza Anime, vamos a tener lo que es el primer top 10 de Alianza Anime. ¿Se acuerdan que los puse a hacer encuestas ahí cada semana de cuáles eran las dos mejores canciones que escuchaban? Pues ya tiene sentido esas encuestas, porque el próximo 1 de agosto nos vamos con el primer top 10 de Alianza Anime, así que no se lo pierdan, chicos. Vamos a ver cuál gana de las 10 que van a estar participando. Bueno, sin más que decir, me despido, los dejo con este tema de Romance Te Puedo Dar, este gran ending de Dragon Ball. Me despido con esto, muchas gracias por la sintonía, los dejo en las expertas manos. Gracias, Kiro Maggi. Ya llega Perlita, no se quedan solitos. Las expertas manos y cálida voz de mi querida Perlita Cangrejo. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Proyecto Anison Latino presenta. Fantasía, ven a mí, conquistar te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras mil y algo más, juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia igual que vana ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente